me ataré a tus brazos para convencerte que no estoy de paso, ando de distancia, pero no de ausencia, ando con el alma llena de tu esencia. Andará jugando sobre la pradera, coloreando el campo de tez amarilla, convocando el canto de las golondrinas. Cuando vuelva a verte, me daré permiso para conocerte lo que sea preciso. Me sabrán a poco mis pasiones turbias. En tus claros ojos andará la luna. Cuando vuelva a verte, traeré noticias como he sido huésped de mis avaricias, de mis espejismos, de mis ilusiones y hasta del abismo de mis decepciones. Cuando vuelva a verte, de alguna manera voy a reponerte todas las esperas. Estaré contigo hasta merecerte. Colgaré el abrigo y me iré contigo. Cuando vuelva a verte.